cariño, pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo amar y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos. Y ahora estoy solo, solo. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, solo. Sin tu cariño no tengo nada. Recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser y que tienes que volver.